fogón y hacer noche buena. Quémame rosario, ligero este palo. Cójame los buñuelos que voy a fritarlos. Pa' soplar el fogón, el muy bueno Ernesto, o el novio de Flor que llama Modesto. Quémame Liliana y Mariano Blanco, todita la leña que tengo en el patio. Quémame Consuelo, quémame Sofía, todita la leña con la mujer mía. ¡Uy! A ver, ¿cómo está esa natilla? ¿Qué hago yo con este palo? Quémame este palo, quémalo Sofía, y atice el fogón con la mujer mía. Revuelva la paila, pero por la orilla, porque me derrama toda la natilla. Meta el palo al fogón y ojo a las hojuelas. Rosario no quiere que le duele una muela. Quémame Liliana y Mariano Blanco, todita la leña que tengo en el patio. Quémame Consuelo, quémame Sofía, todita la leña con la mujer mía. Al palo. ¡Opa! Quémame Liliana y Mariano Blanco, todita la leña que tengo en el patio. Quémame con...